El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha 8 de marzo del 2014. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué linda tarde, ¿eh? Hermosa tarde, la verdad, impresionante, primaveral o incluso veraniega, porque hace calor. ¿Tanto calor? Bueno, no, tanto. ¿Fue a la pileta hoy? Porque no, está así peinadito. ¿Sale de la pileta? Así que hermoso día, es cierto. Y coincide con un día hermoso, Día de la Mujer. Me supongo ya que en todos los programas habrán hablado del Día de la Mujer, felicitando a todas las mujeres en su día. Yo leía muchas cosas. El Facebook está lleno de saludos y cosas por el estilo. Había uno que... Y de flores y bombones. Que me llamó, ¿verdad? Eso, lo de los bombones, ¿sí? No me entreguen flores ni bombones, tráigame una ametralladora o algo así decía, ¿sí? No lo vi. Algo parecido a eso, ¿sí? Estuvo genial. No sé, uno tiene las ganas de siempre recordar por qué razón es el Día de la Mujer, es una cosa... extraña. Hace algunos años era un día muy politizado, que en muy pocos países era aceptado. Ahora está aceptado ya por todo el mundo, creo, sí, incluso por Naciones Unidas, como Día Internacional de la Mujer. No sé si en los Estados Unidos es el Día de la Mujer, también hoy o es otro sí, día. Sí, creo que sí, creo que sí. Sí, es internacional. Pero seguramente. Pero tiene este sentido, claro, tiene este sentido que tiene San Valentín, Halloween, la Navidad, todo así. Una fiesta comercial. Claro, una fiesta absolutamente comercial. Hay que comprar regalos. Claro. Sí. Usted no sé si vino por ahí dando vuelta por todo Moreno y en todas las esquinas hay gente vendiendo flores, vendiendo muñequitos. Bueno, y algunos tipos, bueno, compran flores, muñequitos, y algunas minas exigen las flores y los muñequitos, claro, ¿no? Claro. O bombones, o qué sé yo, o que el tipo cocine, o que la saque a pasear, o que, no sé, me parece que pasa por otro lado. Me parece que es un día de lucha, es una conmemoración y no un festejo. Tiene que ver con la lucha de muchas mujeres a principios del siglo XIX y antes, a principios del siglo XX, perdón, y a fines del siglo XIX, tiene que ver mucho con el socialismo, con el comunismo, con esas primeras mujeres libertarias que en realidad querían mejoras en sus condiciones de trabajo y en muchos países se exigía el derecho a voto. ¿no? Por ahí tengo una estadística. Y que conmemora un hecho luctuoso, un crimen en realidad. Conmemora una fecha en la que un grupo de obreras, 150, 100 no sé sí. cuántas obreras, quedaron encerradas en Nueva York, en una fábrica Cotton, una fábrica textil, que se incendió y no pudieron salir y murieron quemadas. Fue una cosa impresionante. Usted sabe que ese dato yo lo tenía así como histórico, cierto, pero ahora ayer, estos días estuve leyendo. Están saliendo otras. Están saliendo como otras versiones y cosas que desmienten a ese momento. Hay algunos que lo toman como sí, absolutamente cierto, como dice usted, y una de las fechas es 1857, o sea, una fecha muy vieja, inclusive. No, esta es 1908, creo, ¿sí? Bueno, otros dicen 1908, otros dicen 1925. Lo cierto es que el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se fija en el segundo congreso de Copenhague. Es un congreso que organizan los socialistas, las mujeres socialistas. Sí, sí. Es el segundo encuentro internacional de mujeres, ¿no? Y ese día, en 1910, fijan esta fecha, el 8 de marzo. Y bueno, me parece claro. que por estos, en estos tiempos que corren, son muchas las luchas que todavía faltan por lograr para las mujeres. Una de las cosas más importantes es el tema de la violencia hacia las mujeres en los trabajos, en los hogares, en la calle, ¿no? Sí. Muchas veces los tipos creen que nos hacen un regalo diciéndonos un piropo y nos ponen en una situación muy humillante a veces, ¿no? Algunos piropos son humillantes también. También, sí, exactamente. Claro. Después, por sí. otro lado, mucha gente, muchas mujeres, niñas y mujeres adultas, sufren el maltrato por parte de sus esposos, de sus padres, de sus hermanos. Y a veces nos rasgamos las vestiduras cuando vemos números cruentos en el mundo musulmán, ¿no? Porque el mundo musulmán es el que en peores condiciones está la mujer, pero sin ir más lejos, todos los días en nuestros periódicos sale algún tema que está relacionado con el femicidio, con la violencia de género y con estas cosas que tanto mal le hacen a la sociedad, ¿no? Las estadísticas son terribles, incluso acá en la Argentina. Exactamente. Casi uno por día. Exactamente. Creo que cada sí. 30 horas, una Ajá. muerte cada sí. 30 horas. Y esos números los hace la Casa de la Mujer, que es una fundación que justamente trabaja este tema, la violencia de género. No son números institucionales, no hay números estadísticas del Estado. Y esta gente, la Casa de la Mujer, lo saca de los periódicos. Así que solo lo publicado de lo que estamos hablando, de lo que no se publica, ni siquiera sabemos, no lo tenemos en cuenta. Por otro lado, también es cierto que hay nuevas leyes que tratan de cambiar estas circunstancias, pero bueno, como siempre, ¿no? Muchas veces las leyes son muy buenas, pero faltan recursos humanos, económicos y un montón de otras cosas. Y un gran debate que falta en la sociedad argentina es el tema del aborto. El aborto tiene que ser una ley nacional y no tiene que tener ningún tipo de trabas. Toda aquella mujer que quiere interrumpir su embarazo solamente porque lo desea tiene que poder hacerlo, no tiene que pedir permiso en ningún lugar ni tiene que estar sujeta a ninguna denuncia de ningún médico ni de nadie, es una gran ni de deuda. Ningún sacerdote. Yo me acuerdo, yo que tengo a gente, amigas rusas, porque la gente de Grenada que estuvo acá en Buenos Aires, Genero, etcétera, hablando de esto sin querer, hablando de prácticamente de casualidad, de que en la Argentina no existía el aborto, no me podían creer. ¿Qué, en Rusia existe el aborto? Las chicas, claro. Existe. ¿Ah, en serio? Desde antes de la Revolución Rusa. Ah, pero qué novedad, ¿no? Me sorprende. No, por supuesto no porque antes, sí. son muy atrasados en un montón de cosas. Como, no, por ejemplo, en todo el tema gay viven en el siglo XV. Sí, pero... Y no existe. Solo las leyes y la discriminación concreta, sino además las personas normales. Yo he visto la reacción de sus amigas, como dice usted, frente a los gays, y ellos se escandalizan, no, se horrorizan, no les parece normal. Bueno, entre el los... aborto está absolutamente normal. Mire qué bueno. Deciden la mujer, jamás, totalmente. Jamás se mete el hombre en eso. Ella decide, va a la clínica y se está hace, bien, y perfecto. Hace el tratamiento. Bueno, en acá... broma dicen la enfermedad de los dos días. Ah, ¿viste? Porque te dan un día o algo así. Claro. Bueno, yo aprovechando el tema del Día de la Mujer, hay cosas que como yo mismo no sé, me llamó la atención, primero que en este nuevo barrio de la zona de ribereña en Buenos Aires, como es el barrio este de los ricos. Sí, que hablando, ¿Puerto Madero? Puerto Madero. Todas las calles son de mujeres. Ah, sí, sí, sí. Entonces tomaron una buena decisión de darle nombres a mujeres para muchos desconocidas, digamos. Yo conozco a dos ahí, qué sé yo, una, la socialista. Azucena y ella Flor. Y Azucena, la de la Madre de Plaza de Mayo. La creadora, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Y después hay otra, que es la primera médica argentina. Cecilia Grierson. Ayer lo comentó Esther en el Facebook. Hoy a la madrugada. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esto nada más es. Es una cosa cortita y bueno, le hacemos en su nombre un homenaje a las luchadoras, digamos. Cecilia Grierson fue la primera médica argentina graduada en 1889 y fundadora de la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino. Nació en Buenos Aires en 1859 y padeció el aislamiento en su paso por la Facultad de Medicina como la única estudiante mujer y tuvo que dar una dura batalla legal para poder practicar la medicina. Un retrato suyo se encuentra en el Salón de las Mujeres Argentinas en la Casa Rosada junto a otras figuras femeninas de la historia argentina como Victoria Ocampo, Juana Zurduy y Eva Perón. Bueno, otra de las grandes mujeres argentinas... esposa de Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo. Alicia, ¿no? Moró de Justo, exacto. Que es una de las impulsoras del voto femenino, que bueno, ella no lo pudo llevar. Suena el teléfono de Vladimir. Hola, no la pudo llevar a cabo. Bueno, vamos con música. Vamos a empezar con Julieta Venegas. Ahora, Ilusión. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Mi coração desde então la llora diario. No portão. Supe qué hacer. Se me fue. Porque la dejé. Porque la dejé. No sé. Solo sé que se me fue. Sí. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Diciendo que cuente de qué vamos a hablar ahora, que nos van a llamar. A mí me impresionó en la semana, y yo lo tenía que haber hablado antes del tema musical, que estábamos hablando de las mujeres y del día 8 de marzo. Un hecho irrisible, que le iniciaron un juicio al Coto de Rosario porque una mujer fue a comprar productos y cuando pidió que le manden a su casa las cosas, estando en su casa, cuando recibe los productos, en la tira con los precios y las cosas, en vez de su nombre decía glúteos grandes. Glúteos grandes, primero dos cosas, me impresionó. Primero que el empleado supiera la palabra glúteo, no es una palabra común. Así que yo quería hablar de eso. Bueno, espere porque tenemos un llamado telefónico. Bueno, tenemos un llamado telefónico acá de... Hola, Diego. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va, Andrea? Bien, todo bien. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? Bueno, estamos al aire con Alejandro Laluz de la Cámpora de acá de Moreno. Están trabajando en la casita de Sebastián, como ya lo han hecho en otras oportunidades. Estuvieron trabajando en ese lugar por los inundados del barrio. Y contanos ahora qué es lo que estuvieron haciendo en el día de hoy. Bueno, hoy, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hicimos es, mediante el marco de Unidos y Organizados, la salita de Miriam, la salita de Sebastián, y arreglar un par de juegos que estaban ahí en el fondo. Así los chicos empiezan las clases el lunes con todo pintado, que eso es lo más gratificante de todo esto, ¿no? Mira qué bueno. ¿Qué funciona? ¿Un jardín de infantes? ¿Una sala maternal? ¿Algo así? Es una sala. Es una sala maternal de 4 años, donde asisten todos los chiquitos del barrio Pfizer y los del barrio 3 de diciembre. Ah, buenísimo. ¿Y quiénes están trabajando ahí con ustedes ahora? Bueno, acá las agrupaciones que estamos haciendo esta jornada es Nuevo Encuentro, Segundo Centenario, bueno, Ámpora de Escamisados, Proyecto Nacional, el PM también. Así que, bueno, esto ahora representa, no solamente una jornada, esto representa la memoria de Sebastián, y representa el trabajo que viene haciendo Miriam Medina hace más de 12 años en el barrio, y representa más eso, ¿no? Representa ahora militancia, unidad, y más que nada representa a Cristina, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos dejar asentado. Está muy bien. Este trabajo que ustedes están haciendo hoy en la casa de Sebastián, ¿lo han hecho en otras oportunidades acá en Moreno también, en otros lugares? ¿Nos podés contar algo de eso? Sí. ¿En otros lugares o así? Sí, cuando estuvieron en La Porteña y en esos lugares. Sí, bueno, esto es una cosa más de lo que nosotros hacemos. O sea, esta es una jornada, tiene un plus emotivo por lo que conté, pero digo, esto es lo que venimos haciendo nosotros como Unidos, ¿no? Pasar a los barrios, hacer este tipo de actividades, más que nada para dar participación al vecino, que se comprometa el vecino también con estas actividades, porque son parte justamente del barrio y se tienen que dar cuenta, digo, que nosotros estamos acá militando y haciendo este tipo de jornadas para el barrio y por el barrio, más que nada. Está bueno. ¿Y se acerca la gente a trabajar con ustedes? Sí. Siempre, nosotros cuando hacemos alguna actividad, siempre hablamos con los vecinos unos días antes, les proponemos la actividad, están de acuerdo con esto, y ahí es donde se suman, seguro. se suman con mucho entusiasmo. Está bien. Y ahí van surgiendo otros temas, otras cosas. Por ahí alguien te dice, che, este otro lugar también está deteriorado o algo así. Hacerla y en base a eso poder proponer ideas para seguir con la participación de la gente. Por así decirlo, un ejemplo es hacer una charla después de violencia de género, problemas con las adicciones y demás, que eso surge justamente de los vecinos, ¿no? A la primera instancia, hacer una actividad que es pintar un jardín, siempre van surgiendo otras ideas y que al fin y al cabo son problemas que están en los barrios, ¿no? Problemas que están desde hace tiempo. Bueno, Alejandro, lo felicitamos por el trabajo, por estas cosas que van emprendiendo, que es lo que se necesita realmente en los barrios, que alguien se acerque y dar una mano, ¿no? Colaborar muchas veces, que la gente tiene la voluntad, pero muchas veces faltan los materiales. Así que, bueno, este espacio siempre está abierto para ustedes y sus actividades, así que nos estamos encontrando. Gracias, ¿eh? Dale. Y que las personas que se quieran sumar a esto es importante. Dale. Las personas que estén escuchando la radio, que se quieran sumar, que bueno, después en algún momento pasamos las direcciones y para que también se comprometan, ¿no? Se comprometan a que el proyecto Nacional de Popular hacemos entre todos, no lo hace solamente el municipio, no lo hacen solamente las agrupaciones, sino que lo hacemos con todo el pueblo de Moreno, más que nada. Dale. Que te mando un gran abrazo. Un beso, dale. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Alejandro Laluz, que es dirigente de la Cámpora acá de Moreno. Hoy se hizo una actividad barrial, como explicaba, ahí en la casita de Sebastián, que queda en el barrio 3 de diciembre. Y nada, son cosas interesantes, ¿no? Está bueno que la militancia baje a los barrios y se pongan a laburar. Es el laburo que se hacía en los 70, ¿no? Es el laburo, sí. Además es el laburo que construye realmente... política y base en el barrio, me parece. Y que acerca a la militancia al pueblo, a la base. Que le demuestra a los grandes teóricos, ¿no? Porque estos pibes son todos... Que hay que embarrarse. Sí, totalmente. Sí. Son excelentes personas y tienen muchísima teoría y qué sé yo, son todos muy instruidos, vienen de las universidades, qué sé yo, pero me parece que, claro, hay que meter las patas en el barro. La famosa proletarización que decía el PRT, ¿no? Que era toda una discusión en los 70. ¿Qué hacer? ¿Proletarizarse? ¿Seguir estudiando ciencias económicas en la UBA o qué, no? Pero bueno, es una discusión que se va dando día a día y, bueno, la militancia está buena. Bueno, estábamos con el tema de la mujer. ¿Qué dijo de la gorda? Que Coto, glúteos grandes, sí. Que Coto les mandó. Impresionante, glúteos grandes. No sé, me sorprendió porque, pobre empleado, porque ahora el juicio que le hacen es por 250 mil pesos. Sí, pero eso lo va a tener que pagar Coto y que se joda. Por supuesto, Coto, claro, claro. Ah. Pero no sé a quién se le ocurrió hacer un chiste de eso. O estaba repodrido de trabajar en Coto y quería que lo echen a la miércoles. Ah, exactamente, sí. Hola, gorda, lo jodía mucho al empleado todos los días, no, me estuvo muy zarpado. Igual ya en Coto había pasado con una señora de color, un lío. También, sí. ¿Se acuerda? Que también hubo un problema. Exactamente, con una persona de color que no sé qué le dijeron, qué sé yo, qué sé cuánto, y también hizo una denuncia en el INADI y un montón de guita. Así que, bueno, nada, está bueno esto. Bueno, ¿qué hora es? ¿Usted quiere poner la tanda que me hace seña? Bueno, ponga la tanda y así después seguimos con el programa. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sábado 8 de marzo a las 17 horas. Radio abierta en Plaza San Martín. Música, teatro, murgas. Frente a la violencia machista. Las mujeres de Moreno nos organizamos, decidimos y luchamos. Decidimos y luchamos. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sábado 8 de marzo a las 17 horas. Radio abierta en Plaza San Martín.

porque sus hijos no empiezan la escuela. A mí me parece una contradicción eso, porque en realidad es mejor que sigan de vacaciones. Yo le digo a todas las mujeres que quieren mandar a sus hijos inmediatamente a la escuela, no van a aprender mucho más por una semana más, una semana menos. Yo pienso eso, claro. Yo creo profundamente que la verdadera educación está en la casa. En la escuela uno puede aprender una letra más, una letra menos, socializa un poco más, se agarra trompada con alguno, porque es eso la escuela, esa es la vida. Todos pasamos por la escuela, pasamos cosas lindas, cosas feas, y me parece que un día más o un día menos no hace a la calidad educativa. Y les estoy diciendo que, hablando en ese sentido, abonan al discurso horrible que tiene Capitanich, ¿no? Y que tienen muchas veces que el gobierno nacional o los gobiernos provinciales se ponen en contra nuestro, como si nosotros fuéramos los ogros, agarramos de rehenes, pobrecitos, a los chiquitos, no los dejamos ir. Pero primero es una gran contradicción, pero segundo, les digo, de verdad no se pierden de ninguna maravilla por una semana o por dos semanas de que no tengan clase. Yo te voy a confesar algo. Confiese. Hace algunos días publicamos en el Facebook nosotros que el sueldo mínimo ofrecido o el que reciben las docentes era de 3.500 pesos, sí. ¿Cierto? Bueno, y que eso daba aproximadamente $350, haciendo un cálculo de 10 pesos, que ahora está un poquito menos todavía, sí. O sea, haciendo un promedio entre el dólar ilegal paralelo, sí, y el dólar oficial, 10 pesos. Entonces, el sueldo sería $350. Sí. A mí se me ocurrió llamar a mis amigos en Europa. En Europa, en distintos lugares, para publicar ahí mismo cuánto ganan ellos. Bueno, no lo pude hacer y no lo quiero hacer. ¿Por qué? Me dio tanta bronca, es impresionante, me da vergüenza. ¿Ah, sí? Porque los sueldos que tienen, qué sé yo, en Rusia cerca de $1,000. ¿Ah, en serio? Claro, entonces no puedes comparar con los, bueno, eso es 350 lo que pedimos. Que ganan acá. Eso es lo que pedimos, sabiendo que no nos lo van a dar nunca, claro, los 9.000. Pero es una vergüenza, en Letonia también, los otros. Yo digo, bueno, no lo puedo publicar esto, eso. Se van a querer ir toda Europa. Claro, es impresionante la diferencia. Claro que son, está mal comparar así, pero no, claro, porque los costos de vida también son otros, claro, sí, hay es que cierto. Hacer algo más profundo, digamos. Pero bueno, igual me dio bronca, digamos, sí. Y es como que no quiero seguir averiguando, ¿eh? Claro. Eso es lo que quería confesar, que no quiero seguir averiguando porque cada vez me da más rabia eso, claro, ¿no? Uno de mis amigos esta semana publicaba algo en el Facebook, Cristian, y decía el tema de, por ejemplo, cada día más se habla en los medios de comunicación de nuestra vocación, ¿no? Y de que, la vocación, y por la vocación tienen que ir a la escuela, tienen que atender a los pibes. Me parece a mí, no sé si existe o no existe la vocación, si es una entelequia, qué sé yo, pero me parece que todos los que elegimos una carrera, cualquiera sea, la elegimos porque nos gusta, porque nos gustó. Pues ya sea directamente ser docente, ser maestro o alguna de las disciplinas, porque nos gusta más la disciplina o porque nos gustaba estar al frente de la escuela. Pero no por que tengamos vocación, entre comillas, vamos a aceptar una miseria de sueldo, porque además somos trabajadores. Eso es una cosa que además costó muchísimos, muchísimos años y mucha gente aún no se da cuenta. Sigue insistiendo en el profesional de la educación. Sí, buenísimo. ¿Sos un profesional porque tenés un título que lo avala y lo colgaste en un marco? Yo no colgué el mío en un marco porque me da vergüenza. Somos trabajadores. Somos de la clase trabajadora, que es la clase baja. No somos de la clase dirigente, ni somos los cuellos blancos de eso que hablaba Marx. Sí hay una gran parte que está lumpenizada y que lamentablemente eso jode a la lucha muchas veces. Inclusive, usted ya lo sabe, tenemos muchas diferencias con la conducción de nuestro gremio. Hay disidencias en Moreno, hay disidencias a nivel provincial. Ellos están muy apoyados en el tema del gobierno nacional, que está muy bien. Nosotros también, yo también reconozco un montón de logros del gobierno nacional, pero acá las joden. Y no puedo poner en la misma balanza mi sueldo, que es una porquería, con, no sé, la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué tiene que ver? Nada. Entonces, sigo apoyando un montón de medidas, pero la realidad es que en estos días, además, ya sale el tema de la inflación. La inflación de febrero ya se publicó, era más alta que la de enero aún. Estaban hablando los medios, está bien, en TN y todo eso, ¿no? Los que siembran el terror, sí. Claro, pero entonces, estamos hablando, supongamos, la de enero fue del 3,7, que es bastante alta, no es poca cosa. Muy alta. Es alta, no es una inflación baja. Y estamos hablando de que nos quieren dar el 22% para este año, y lo último que ofreció Capitanich fue el 9% más, pero a cobrar en junio del 2015. ¿Cómo puedo saber yo lo que sale el litro de leche en junio del 2015 si ni siquiera puedo hacer una bola de cristal a junio del 2014? ¿No? Los productos de la canasta básica están en los de los precios acordados, en los precios cuidados. Esto está buenísimo. Es una medida muy buena. Pero la cagada la tienen con los empresarios, no con nosotros. Entonces, y yo sigo sosteniendo que puede tener sus contradicciones, tiene millones de contradicciones, pero esto que gobierna el Partido Justicialista es el Partido de los Trabajadores en la Argentina. No se construyó otro Partido de los Trabajadores en la historia argentina. Es este que está acá. Y entonces, cuando uno se sienta en la mesa a negociar, ¿qué es lo que ve? Esto. Que en realidad nos miran a nosotros como si nosotros fuéramos el enemigo, nosotros somos los laburantes. Y sobre todo que encima ahora nos toman como referencia. Es la primer paritaria del año y después vienen las demás. Pero en realidad yo no la veo la referencia, porque los camioneros, a mí me encantaría ser de gremio camionero, ¿eh? Me voy como llano cuando lo tenga que votar, porque es impresionante lo que cobran. Está todo bien, yo no estoy diciendo que el camionero tiene que cobrar menos o más que el maestro, no sé, es una discusión en otro plano. Pero digo, hay un montón de gremios que van, ponen la rueda arriba del escritorio de Cristina y el aumento está bien, no lo paga Cristina. Pero bueno, no sé, no entiendo. Hay un montón de cosas que no entiendo. No saben cómo resolverlo. No saben cómo resolverlo. No. Se enojan con nosotros. Nos tiraron ahora esto de la conciliación obligatoria, que no la acatamos. Es la primera vez que no acatamos nada, ¿eh? Es la primera vez que además los gremios, a pesar de... Me parece a mí que es por la presión de las bases. Me parece que tienen, por ejemplo, SUTEBA acá en la provincia de Buenos Aires. Hoy a la mañana en Compañeros de Clase hablamos con Gabriela Delfino, que es la secretaria general de el SUTEBA seccional Bahía Blanca, que es la conducción opositora, es una, ajá, de las seccionales más grandes, junto con Matanza, La Plata y otras más. Hay 9 opositoras en la provincia y todas son muy grandes, decía ella, y hay mucha presión, y en esos lugares ellos se cortan solos. Si hay paro, hay movilización y salen a la calle con los de ATE, con lo que sea. ¿Sí? Acá no pasa eso, pero me parece que los dirigentes también están sintiendo la presión de esos gremios y, por otro lado, de las bases, que a pesar de que somos bastante quedados, porque la verdad no somos muy quilomberos. Ajá. Lo cierto es que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. O sea, yo me doy cuenta que no tienen una idea, un proyecto, no surge de el as en la manga del ministro de Economía, del jefe de gabinete, de los cerebros que tienen que estar alrededor de Cristina. No es que a ella se le tienen que ocurrir todas las cosas, sino a la gente que trabaja ahí y que tiene que pensar en grande, tiene que pensar estratégicamente, y no veo, nadie ha publicado absolutamente nada, aunque sea una idea loca como la de proponer cubrir los sueldos docentes con un nuevo impuesto a las grandes empresas, por ejemplo, ¿no? O hacer un sistema impositivo creado exclusivamente para pagarle el sueldo a los docentes. Eso podría ser, es algo en discusión. Habría que ver ahí qué piensa la oposición, los diputados, etcétera. Ahí estaría el gobierno presentando un proyecto progresista, se solucionaría el tema docente y se enfrentaría la oposición y, obviamente, la clase media, media alta y los ricos de este país estarían en contra del proyecto ese. Bueno, yo esto estoy diciendo por decirlo, por dar alguna, por hablar algo con respecto a la falta de ideas de qué proponer para resolver el tema. Yo me acuerdo que con los jubilados hubo un problema parecido a este, en el sentido de que no había fondos con qué pagar, y la solución que dieron fue enganchar el sueldo de los jubilados con varios impuestos nacionales, el de los cigarrillos, el de las naftas, el de los caminos, creo algo, hay 4 o 5 grandes impuestos nacionales que entregan una parte muy pequeña, un porcentaje de su recaudación a la caja de jubilación para cubrir el sueldo de los jubilados. Con eso lograron suplir el hecho de que en la Argentina la cantidad de trabajadores no cubre con sus aportes el total de las jubilaciones, porque se necesitan 4 personas por 4 activos, por cada pasivo, y no existe esa proporción. En todas partes está disminuyendo esto, incluso en Europa. Entonces bajan las jubilaciones. Acá resolvieron en forma inteligente creando impuestos especiales para pagar las jubilaciones. Podría ser uno de los métodos para resolver el problema presupuestario, porque es el Estado el que paga el sueldo docente, crear un sistema impositivo especial. Se necesitan pensadores, expertos, economistas, que analicen esto y que planteen a la sociedad, porque no veo otra forma de resolverlo. A usted que le gustan los numeritos, lo que tiene que averiguar en Europa es cuál es el porcentaje del presupuesto anual de economía destinado a educación. Acá es del 6% y se jactan que ha subido. Es cierto que ha subido. Antes era el 1. El 1, el 2, el 3. Bueno, eso. ¿Cuánto es el presupuesto de educación en otros países? A mí me parece que sigue siendo poco. También una cosa más para cerrar. Es cierto que nuestros chicos tienen ahora libros en sus manos, los adolescentes tienen las netbooks, hay un montón de cosas que han mejorado objetivamente, se ha invertido objetivamente en educación. Pero ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? La anterior, cuando vino Maxi Seifer a visitarnos acá al programa, hablamos de este mismo tema. Hay escuelas que no tienen biblioteca, que no tienen banco, que no tienen silla. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires son una vergüenza. En Moreno particularmente hay escuelas rancho, escuelas container. Todo el mundo dice que ¡ay, las escuelas container de Macri! Dicen, acá también hay. Y unas porquerías que ni siquiera container. Los containers esos parecen de Durlock o de chapa. De lujo, sí. Estos son de cartón, de madera que se llena de cucarachas encima. Así que bueno, para todas las madres que están pensando si su pibe va a ir a la escuela o no va a ir a la escuela, lunes y martes en la provincia de Buenos Aires, paro del Frente Gremial. Lamento muchísimo, entre paréntesis, que las escuelas privadas no se pongan de una vez lo que se tienen que poner y salgan también a luchar y a las calles, porque el día que aumentan realmente, también le aumentan a los profesores y a los maestros de las escuelas privadas. ¿Sí? Mientras están trabajando ahí lo más canchero para seguir iluminando esas mentes brillantes que tienen ahí, bueno, otra cosa que lamento es muchos docentes mandan a sus hijos a la escuela privada. Si todos los docentes y todos los funcionarios públicos, en realidad, del presidente de la nación para abajo, todos, estuviéramos obligados a mandar a nuestros hijos a las escuelas del Estado y tuviéramos que ir al hospital a atendernos, seguramente los hospitales y las escuelas serían más que lujo. Funcionarían mejor, sí. Exactamente. Es cierto. Ahora, como dato concreto, Andrea, el lunes y martes no hay clase, pero ¿estamos seguros de que el miércoles va a haber o puede no haber? Seguro lo llevaron preso. No, porque el martes a la tarde reunión en provincia. ¿El martes recién? Bueno, pero eso no lo llamamos nosotros. El gobierno nos echa el fardo a nosotros de que hacemos mucho paro, pero extienden las reuniones también hacia tiempos indeterminados. Muy lejanos. El martes a las 2 o 3 de la tarde tiene reunión. O sea que si Baradelli, el martes no se resuelve, el gremio va a decir que continúa el paro por tiempo indeterminado o hasta el viernes. Claro, Baradelli no usó la palabra por tiempo indeterminado. Dijo sin tiempo, que no vendría siendo lo mismo, sino como que se va a ir renovando momento a momento Inclusive le digo que en la reunión de delegados que se hizo este viernes acá en el Suteba Moreno, nos dijeron a los docentes, miren la tele. Así que a los papás, miren la tele. Miren la tele. Sí. Y el que no tiene tele, ¿qué hace? No, no sé, escuche la radio, escuche el observatorio, que acá no sabemos nada. Bueno, vamos con música y después seguimos el último bloquecito de la primera hora del observatorio. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Bueno, recibimos un mensaje de Marcos Gastón Pérez, nuestro amigo que está en La Falda, Córdoba, que nos dice: amigos, recordemos que buena parte de los recursos de ese 6% va a la escuela privada. De hecho, la educación pública está sostenida por el sistema de gestión privada. Un 50% de las escuelas son privadas, nos dice. Bueno, acá, sí, acá en Buenos Aires, sí, acá en Buenos Aires no, pero en el interior sí se nota más. Porque como hay pocas escuelas públicas y están prosperando cada vez más las escuelas privadas, pero acá, por ejemplo, en Moreno, tenemos más o menos 200 escuelas, un poco más, 250 escuelas entre jardines, desde el jardín hasta la secundaria, digamos, ¿no? 250 debe haber, más o menos. Y las privadas son 50. Así que el número no es, no, o sea, no es tan competitivo. No es pero, la mitad, sí. No, pero el otro día decían en la tele, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, que se habla de esos 4,5 millones de pibes que están sin clase, qué sé yo, pero decían que 1 millón va a la escuela privada, que es muchísimo, es muchísimo. Es muchísimo. 1 millón de pibes en la escuela privada es muchísimo. Muchas gracias, Marcos, por estar escuchando atentamente. Bueno, y quería contar, hoy elegí música del Día de la Mujer. Hoy me tocó hacer la música también de compañeros de clase. Hoy volvió compañeros de clase. ¿Ya son expertas en música? No, la verdad es que no, pero bueno, no importa. Y como es el Día de la Mujer, bueno, todas las que cantan son mujeres. Muy bien. Así que ya escuchamos a Julieta Venegas, después a la grande, que es Mercedes Sosa, que es la madre de todas las cantoras latinoamericanas, ¿no? Y recién escuchábamos a Rita Marley. Y quería contar, porque uno a veces habla de... Es pariente de Marley, ¿verdad? Fue la esposa, sí, fue la esposa, primero no, fue... el tipo de Canal 13, te digo. No, de ese tarado, no, de Bob Marley, del que cantaba Rey, el jamaiquino. Bueno, uno habla de la violencia de género, ¿no? Y de todas estas cosas, y sin poner en tela de juicio que Marley es uno de los grandes de la música, ¿no? ¿La cagaba y que, a palo o qué? Exactamente. Ah, sí. Exactamente. La cagaba a palo y además, cuando el tipo hizo una guita, se fue a vivir a una mansión en Jamaica, esas mansiones que abandonaron los ingleses fueron. Se fue a vivir a una mansión y con un montón de minas, una más buena que la otra, esta la abandonó. Y no obstante que la abandonó y no le pasaba un mango, sino que además iba teniendo hijos con las nuevas con que las tenía y se los mandaba para que se los críe Rita en un rancho. Impresionante. Igual la historia... Sí, no, sí, igual lo que... No, ¿en serio? Sí, igual, el síndrome de Estocolmo. Igual le digo una cosa, la verdad que lo cagó al final de la vuelta a la vida, porque ella fue su albacea testamentaria y la única heredera que era la que garantizaba los bienes a los demás. Ella es la que... la única heredera de Bob Marley. Claro, y es la que, o sea, todos los hijos heredaron una parte, pero ella es la que gestionó esa parte que le correspondía a cada uno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero... igualmente, con toda la guita que le ocurra. O sea, con todo lo que aguantó, aguantó y se quedó con eso. Sí, y ahora vive en Ghana. ¿Cómo murió? Ahora tengo la duda, ¿cómo murió? ¿Quién? ¿Bob Marley? Sí. Bob Marley tenía un tumor, pero aparte hubo un montón de cuestiones porque la CIA lo tenía entre ojo y ojo, porque el movimiento Rastafari es un movimiento muy importante y que tomó connotación internacional justamente gracias a él. No lo quería, Estados Unidos no lo quería, porque imagínense, un negro que fumaba marihuana y que cantaba canciones de los dioses africanos, una cosa de locos es esto. Y de la liberación africana, no, qué loco. Y este muchacho, esta chica, digo, Rita Marley, es una señora mayor, es mayor que usted, le digo. Más o menos, se podría enganchar con Rita. Vive en Ghana ahora. Porque es de un culto de un culto de esos africanos y vive allá. Y el año pasado, o el anteaño, se quiso llevar los restos de su difunto esposo para el país donde vive ahora. Así eso que tuvo, para que no se escape. Claro, tuvo todo un quilombo con el presidente jamaiquino, con las autoridades de Jamaica, porque el lugar más visitado de Jamaica, ¿cuál es? La tumba de Bob Marley. Entonces no lo querían dejar llevar el cadáver, y que no lo pudo llevar, en definitiva. Pero me pareció impresionante la historia. Una gran cantante, fue una de las vocalistas de Bob Marley durante mucho tiempo, así ella se conocieron. Es una gran cantante, claro, sí. El tema que escuchábamos es ella con su banda. Y es la madre de Ziggy Marley, que es el más famoso de los hijos, que es uno de los que canta también. Y tiene también una banda de rey. Bueno, historia, interesante, ¿no? Sí. Interesante la historia. Una digresión cultural. A mí me gusta, digamos, la música de Bob Marley, pero no sabía estas intimidades. Yo tampoco, se me cayó un ídolo, pero bueno, ¿qué va a ser? La música igual sigue siendo buena. Acá nos pasa Marcos también, una persona que se llama Lourdes Pastor, que también debe ser una cantante que ahora no lo podemos escuchar, pero en la semana lo voy a bajar y la semana que viene lo traigo. Porque también pensé, porque me encontré buscando chicas que cantan, digamos, miles de mujeres que cantan. Sí. Anoche, Mónica. Ajá. Me encontré miles de mujeres que cantan en América Latina, las nuevas, las viejas, las de siempre, las de ahora. Y bueno, estuvimos anoche hablando con Eduardo un rato por Facebook y también me tiró un par de ideas y pensaba todo el mes dedicarlo a las mujeres que cantan a esta Latinoamérica. Bueno, así que después, Marcos, vamos a ver el tema que... Joan Baez, hoy leí que actuó Joan Baez. Ah, sí, y una de las canciones que cantaba era El preso número 9. Yo me acuerdo cuando era chico, era una de las canciones famosas mexicanas. El preso número 9, ¿la conocés? No, nunca. No se me ocurre de nada. No la escuchaste. No me pinta. Bueno, es una canción muy de moda, tipo... El rancho de la Cambicha, más o menos. Algo así, muy época, popular. Muy popular. Y ella lo cantó ahora. Me impactó el hecho de que ella cante esa canción. Ya antes la cantaba, pero no pensé que la iba a cantar ahora. Es una canción olvidada, digamos, pero era muy famosa. El preso número 9. Bueno, después lo vamos a buscar entonces. Sí, sí. Bueno, le cuento una historia. Son las 18 horas, 01 minuto. Ya nos pasamos y todo. Así que nos vamos a la tanda de la radio. ¿De acuerdo? FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Barco, foro argentino de radios comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Continuamos en el observatorio, la segunda hora de nuestro programa. El sol sigue brillando en el horizonte, una tarde muy hermosa, muy brillante en Moreno. Bueno, estábamos hablando de todo. Hablamos de la mujer. Nosotros publicamos ayer un poema de Carmen Soler. Carmen Soler es una poetisa paraguaya que estuvo presa, muchos años presa, y murió en el exilio, murió en acá en Buenos Aires de cáncer, y tiene un poema que me pareció una maravilla, que me lo mandó una amiga, Esther Godoy, que queremos compartir con ustedes. Penas encimadas. Voy a decirlo de entrada, para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre más las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja, por ser pobre y ser mujer. No hace muchos discursos porque su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y yo lo repito de nuevo para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Carmen Soler. Impresionante. Buena, ¿sí? Sí, muy bueno. Usted dijo que era paraguaya y yo estaba leyendo y me acordé. Hace poco, no sé si ya le conté, encontré una página en internet como YouTube, pero solo del Paraguay, con películas y cortometrajes del Paraguay. Que de ahí había sacado el corto del Bicentenario, que lo publicamos también en Facebook. Sí. Bueno, y hay varios cortos en contra del machismo y en contra de la violencia de género, muy duros, muy duros, muy fuertes, con mucha violencia. En ese lugar, sí, pero Paraguay es un exactamente, lugar. Exactamente, mueren miles de mujeres y algunas ni siquiera el Estado se entera de sus muertes, porque además en lugares tan recónditos, ¿no? Como esos parajes de los campos que están encima sin censo, sin documentos, muchas veces las personas. Y nada, una situación, me dio una cosa impresionante pensar, también pasa en Argentina, ¿no? Pero, no sé, a mí siempre me da la sensación de que hay países que están más, pero más al margen que nosotros. El Paraguay es uno de esos. Me parece, es uno de esos me da esa sensación, sí. En donde el machismo impera, bueno, culturalmente es así desde hace años. Y hasta ahora, en todas las clases sociales, los pobres, los más pobres. Y uno de los videos era, uno de los cortometrajes, era El machismo se hereda. Y era justamente que la mina contaba, parece que era una historia real además, estaba muy bien filmada, muy bueno el corto desde lo cineasta, digamos. Pero además, la mina contaba que su padre le había pegado a su madre y le había pegado a ella cuando era chica. Y ella desesperadamente intentó huir de ese lugar y cayó en un lugar peor que ese. Y tenía un hijo varón y ella trataba de hacer todo lo posible para que su hijo varón no volviera a repetir lo mismo que ya había vivido, ¿no? Claro, impresionante. Seguro. Así que, bueno, nuestro homenaje así a cuentagotas, y tenemos otras cosas para ir en el resto del programa diciendo sobre el Día Internacional de la Mujer. Bueno, ¿querés que hablemos por teléfono primero? Bueno, vamos a ver. Primero contá qué es. Sí, nuestras mujeres luchadoras de acá, de Moreno y de la radio, están haciendo una radio abierta en la Plaza San Martín acá en Moreno. ¿En la Plaza Wuhan? San Martín, la Plaza San Martín, donde está el prócer sentado allá arriba de la montaña. ¿Lo ubica? Enfrente de la estación de transbordo. Se tiene que poner los auriculares para poder escuchar a las chicas, le aviso. Bueno, vamos a comunicarnos con Paula Cruz, que es una de las conductoras del programa Estalla el Silencio, que hoy las chicas también comenzaron su nuevo año en la radio. Y están, como les decía, ahora haciendo una actividad en la Plaza San Martín. Y bueno, queremos que nos cuenten en vivo, desde acá un par de cuadras, pero vamos a hablar por teléfono a ver qué es lo que está pasando en este momento. Ahí Matías está hablando con Paula para ver cuándo entablamos la conversación. Bueno, están con actividades en la plaza full. Vamos a ver, espero que nos puedan atender. Ya la atiende, enseguidita estamos con ella. Bueno, ¿usted escuchó Estalla el Silencio hoy? No. Ay, yo tampoco, nos van a retar las chicas que nos escuchan a nosotros. ¿Hoy salieron? Sí, hoy empezaron el 2014, sí. Ya están empezando los programas. Esta semana, por internet, esta semana empezó Recorte Informativo, también tiene que escuchar a Bustamante. Bueno, tenemos la comunicación telefónica. ¿Paula? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, acá organizando, a punto de largar la radio abierta en Plaza San Martín, en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Bueno, y contanos, ¿en qué consiste esta radio abierta? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Bueno, vamos a estar primero poniendo un poco en discusión el sentido de este día, que actualmente por ahí se publicita más desde la cosa comercial, desde el homenaje a las mujeres en un día, ocultando la violencia y la injusticia que sufrimos los otros 364 días del año. Claro. Así que vamos a estar con un conjunto de organizaciones de mujeres, sociales, políticas, culturales de acá de Moreno, visibilizando un poco esta situación que tenemos las mujeres, hablando de nuestra situación laboral, de la situación de la salud de las mujeres, de la situación de las mujeres en las cárceles. Tenemos al papá de la China, una mujer que fue asesinada, sí, en la cárcel, que va a sacar su testimonio. Estamos esperando a ver si llegan las hermanas Jara. Vamos a estar también hablando del caso de Laura Iglesias, que es una trabajadora social también asesinada ejerciendo su trabajo. Y también vamos a estar hablando de la violencia, de la falta de políticas de género y de atención de esta problemática en nuestro distrito, de la trata y la explotación sexual de las mujeres y las niñas, un poco a partir del caso testigo de Daniela Osuna, que nos tuvo movilizadas durante todo el verano, que sabemos que es un solo nombre de las tantas situaciones que nos atraviesan acá en Moreno y en nuestro país. Bueno, dentro de un rato vamos a estar pasando por la plaza y vamos a participar de esas actividades. Y de paso te pregunto, estábamos conversando recién con Vladimir al aire, hoy empezó Estalla, ¿cómo les fue? No, finalmente, estando un poco abocadas a la organización de esta actividad, decidimos empezar el sábado que viene con toda la cobertura de lo que fue el día de ayer, la marcha que hubo en Capital, una marcha unitaria y muy masiva que hubo en esta fecha, cubriendo las actividades que hay hoy acá, en Morón, en Merlo, donde se hizo un mesazo por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, otros temas como la cobertura del caso de Daniela Osuna, el lanzamiento de una diplomatura de géneros, políticas y participación que va a haber en la Universidad General Sarmiento. Sí. Y bueno, muchas más noticias e información para compartir con nuestros oyentes, nuestros oyentes del sábado que viene. Ah, bueno, pero recuerden, qué suerte. Recuerden el caso de Pepa Gaitán también. Sí, impresionante. Es uno de los casos que fue en la marcha en Capital, que fue el Congreso Plaza de Mayo, estuvo también muy presente. Recordemos, sí, el caso de una mujer lesbiana asesinada primer medio, por el suegro, algo así, sí. Sí, me impactó por el cuando padre lo leí. De su pareja. Exacto. Que la asesinó a sangre fría y bueno, un poco visibilizó estas violencias que sufrimos todos los días las mujeres por distintos motivos, en este caso por elegir una opción sexual diferente. Bueno, así Paula, es. Entonces que, bueno, no nos sentimos tan mal que no escuchamos Estalla. Ninguno de los dos sabía poder escuchar y resulta que no estaban. Bueno, no había salido. Bueno, la semana que viene estaban a full. Sí. Además de la radio abierta, ya está llegando una murga, va a haber danza teatro, va a haber algo de música, así que en cuanto termine el observatorio pueden ir arrancando para la plaza, quienes estén cerca. Dale, dale. Para acompañarlos, que hasta las 9 o un poco más de la noche vamos a estar acá. Dale, vamos a estar ahí. Bueno, un saludo muy grande, saludos a todas las chicas y los chicos que están por ahí y nos vemos más tarde. Gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo grande, gracias por la cobertura. Chao, hasta luego. Bueno, así estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno, sí. Es muy bien, Sí, está muy bueno que sean movidas, sí, acá en Moreno, en el distrito, justamente como decía Paula, para visibilizar todas estas situaciones tan tremendas, ¿no? Bueno, ¿qué más casi tiene no por hablamos ahí? Tengo, ¿de qué? Tengo, ¿qué tiene? Tengo un montón de cosas. Casi no hablamos de la coyuntura política actual. Pero este es el espacio cultural, de política. Cristina viaja a Chile porque asume Bachelet. Bueno, cuando vuelva, lunes, charlamos. Martes. Viaja a Francia No, no, a ver la Torre Eiffel. A comprar zapatos, dice la oposición. Ah, sí, y las carteras. Y al Vaticano. Ah, sí, lo va a ver al Papa otra vez. Va a tomar mate con el Papa de nuevo. Así. Pero este Papa es re así, está con todos, ¿eh? ¿Sí? Le va a entregar el pasaporte. Ah. Es increíble, pidió su pasaporte argentino. Pero no tenía pasaporte el Papa. Sería vencido, estaría vencido. Pidió su DNI y su pasaporte. Mirá, todo por internet, además. Impresionante, sí. Bueno, todo eso hablamos cuando vuelva. Estamos en el bloque cultural ahora. Podemos hablar de Venezuela. En el bloque cultural y, bueno, internacional. Bueno. Los lugares calientes del planeta siguen, Ucrania y Venezuela. Vuelve la guerra de Crimea, ¿qué es esto? Estamos en el túnel del tiempo. Sí, impresionante. ¿Qué pasó? No, Crimea, lo que pasó, Crimea es una zona, digamos, es una república, era una república autónoma que siempre perteneció a la Federación Rusa, Rusia. Y Khrushchev, en los años 50, 55, 54, le entregó a Ucrania porque él era ucraniano. Khrushchev era ucraniano. Ah, sí, sí. Entonces sí, le entregó la república a Ucrania. Y ahí hay una base rusa, la más grande de todas las bases rusas. Se llama Sebastopol. Es una base. Realmente compite con cualquier base yanqui. Y no pueden entregar Crimea al enemigo, a los norteamericanos, a la Unión Europea o lo que sea. Entonces lo que hicieron los rusos fue tomarla. Avanzaron tropas, ya tenían tropas ahí adentro, tomaron. ¿Y con qué? ¿Por qué? Con una base justa, en el sentido de que la mayoría de la población es rusa, todos hablan ruso, el 70% de la población habla ruso, el resto, el 15%... o 18% serán ucranianos y el 10% son tártaros, pero la mayoría es rusa. Y el parlamento, funciona un parlamento ahí en Ucrania, votó por su anexión, pidió su anexión a Rusia, por unanimidad. Hay un grupito de ucranianos fascistas y de tártaros que van a discutir eso y posiblemente se armen enfrentamientos o provocaciones, digamos, para tratar de impedir eso. El 16 de marzo va a haber un referéndum en donde van a votar todos y ahí veremos si la población acepta o no el traspaso de Crimea a Rusia. Es una cosa increíble que todo el desastre en Ucrania, el hecho de que hayan votado, de que hayan volteado al gobierno de Yanukovych por dos grupos de ultraderecha de Ucrania y que se hayan apoderado del poder, ahora son los presidentes, el nuevo primer ministro, la situación haya desembocado en, primero, algo que parecía una pérdida absoluta para Rusia, una cosa que ganaban los norteamericanos y que los norteamericanos se podían establecer en Ucrania, en Crimea, en las puertas de Rusia. Creo que en estos momentos la situación les favoreció a Rusia, aunque es una paradoja, ni los rusos se dan cuenta, ellos discuten conmigo, no se dan cuenta, ellos están asustados que va a haber guerra, que esto, que lo otro, pero no se dan cuenta que el hecho de que hayan recuperado Ucrania es casi increíble que haya ocurrido. Yo ya estoy por sospechar de que lo comenzaron ellos de propósito para anexar Ucrania. O sea que en estos momentos incluso hay un proyecto para hacer un puente. Si vos te fijás en el mapa de lo que es Ucrania, está del lado ruso, existe un lugar muy cercano donde pueden hacer un puente entre Rusia y Crimea. Entre Rusia y Crimea. Entonces ahí sí va a pertenecer totalmente a Rusia y bueno, van a recuperar una parte perdida de su territorio que Khrushchev le entregó a los ucranianos cuando era primer secretario del partido y primer ministro de Rusia. Les recuerdo que Khrushchev fue el que comenzó la lucha contra el culto a Stalin y fue el que denunció los crímenes de Stalin en uno de los congresos secretos del Partido Comunista del PECUS, que causó conmoción y causó toda una gran división en todo el mundo comunista ante la evidencia de la crítica de un propio miembro del Comité Central y nuevo presidente del país que criticaba los crímenes de Stalin. Este hombre, Khrushchev, fue el que entregó Crimea a Ucrania. Sí, Khrushchev es el otro protagonista de la parte caliente de la Guerra Fría, ¿no? Es el... Exactamente, sí, claro. Uh-huh. Fue el famoso es, que... En es la, el de la... El de los zapatos en la reunión... En las Naciones Unidas, que se sacó los zapatos y empezó a golpear su asiento. Y él fue el caso de los misiles de Cuba. Los misiles en Cuba en el octubre ese, que uh-huh. casi comenzó casi la guerra. La tercera guerra. Y también dicen que es uno de los que amenazó a Estados Unidos. Escucha esta porque es increíble. En Estados Unidos hay un parque que se llama Parque Nacional de Yellowstone. Sí, donde vive el oso Yogi. Que es muy famoso. Sí. Ahí vive Yogi. Claro. Bueno, son cientos y cientos de kilómetros y hectáreas. Ajá. Bueno, el Parque Nacional de Yellowstone es un volcán uh-huh. a punto de explotar. Tiene 70 o 80 kilómetros de diámetro la boca, sí, la boca de ese volcán. Y que está a unos, no sé, miles de metros de profundidad. Y que su última gran explosión fue hace casi 600.000 años, 640.000 años. Y los científicos dicen que puede explotar cada 600.000 años. O Ajá. sea que ya estamos... Nos toca ahora. Puede ser la semana que viene. Claro. Si llega a ocurrir eso, desaparece Estados Unidos directamente. Buenísimo, sí. ¿Vio que era lo que yo se decía? Se todo, se llena de metros de volcán. Sí. Se apaga el sol, o sea, un desastre. No solo Estados Unidos, y seguramente sí. una gran parte de la humanidad. Bueno, dicen que Khrushchev había amenazado con cualquier cosa que hicieran los yanquis de tirar una bomba de hidrógeno, no el atómica, volcán. Sino de hidrógeno, ahí en el Parque Nacional de Yellowstone para explote, activar el volcán. Y chao, ahí no hay defensa posible. Claro. Impresionante, la verdad. Yo decía, es una locura, pero puede ocurrir todo esto. En estas mentes caóticas y brillantes, pareciera que todo puede ocurrir. A Estados Unidos le vendría bien la erupción del volcán porque se estrena la película Pompeya, Ajá. de las famosas Pompeya y Herculano, Pompeya, ¿no? Sí. Claro, Pompeya por el volcán, sí. Ah. Relata la película el momento de la explosión del volcán, digamos. Ajá. Así, bueno, le viene bien para mandar la película al tope de las más vistas. Bueno, acá puse en un mapa ajá. de Crimea, ajá, ¿no? Ajá. Es la zona de los estrechos, es la zona más caliente en las guerras también, las dos guerras sí, también. Crimea, sí, hubo sí, así grandes encontronazos por Crimea. Y además está Yalta. Yalta es el lugar donde se firman los tratados de paz después de la Segunda Guerra. Ahí es donde se juntan Churchill, Stalin y Roosevelt. Sí, que esa famosa foto que están los tres ahí sentados es justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando se firma el tratado, el Acuerdo de Yalta, ¿no? Así es, sí. Las cosas siguen ahí caliente. Esperemos que no... que yo pienso que pues está funcionando el teléfono rojo a full ahora. Publicamos sí, está de moda también, el teléfono rojo. A full, hablaron horas enteras, discutieron entre Putin y Obama. Obama amenaza con distintos tipos de sanciones. Todas las sanciones son pelotudeces porque son sanciones que tienen que ver con la cuestión financiera, que le van a cerrar el dólar, qué sé yo. El orden dijo, bueno, acá hay un montón de empresas extranjeras que también le vamos a cerrar las cuentas. Claro. Hay empresas francesas. Todo le vamos a mandar McDonald's a su casa. Totalmente, sí. O sea, y las rusas se mueren, se desmayan si se va a McDonald's. Así es. Bueno, ahí viene un amigo. Llega un poco tarde el amigo. Sí. Bueno, así que ahí estamos. La eso zona, continúa, va a continuar. La zona caliente, sábado, la nueva zona caliente. Sábado, sí. Así que bueno, ya y vamos. La otra zona caliente es Venezuela. Que podríamos pasar un tema ahora y hablamos después de eso. Vamos a un tema musical.

Libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio, estamos en el aire ahora. Saludamos a Eduardo, que acaba de llegar. Y hola, ¿cómo andan? Charlar un rato con nosotros. ¿Cómo va tanto tiempo? Bien, bien. ¿Todo bien? Tuvimos, sí, bárbaro, viento en popa. ¿Estuviste trabajando o estuviste viajando? Colección de éxitos. Bueno. Estuvimos trabajando, cerramos el primer capítulo del trabajo, cerramos un año bien y bueno. Estuvimos de viaje también, descansando. Bueno, qué bueno. Cuando escucho la palabra esa, viento en popa, me acuerdo de viento en popa a toda vela. Claro, tal cual. Es un poema famoso, el poema de José de Espronceda, el pirata. Exacto. Viento en popa a toda vela. Sí. Exactamente. Ya descubrí de qué están hablando. Con rima y todo. Claro. Bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar con el invitado? ¿Ese es el invitado de honor que trajimos? Tenemos un invitado de honor. Bueno, y vamos a hablar de Venezuela. ¿Vos sabés algo del asunto? Vamos a hablar algo de Venezuela. Venezuela, dale, no, sí. Porque Venezuela, casi igual que Ucrania, uh-huh. Estas semanas tuvo un intento de golpe de Estado. Felizmente en Venezuela fracasó y en Ucrania triunfó. Pero ahora, lo único que hay que decir de Venezuela es que se reunió la OEA. Y si bien se inició un problema bastante serio entre Venezuela y Panamá, los norteamericanos en la OEA presentaron una posición para expulsar a Venezuela de la OEA, casi como con Cuba. Y extrañamente, solo Estados Unidos, Canadá y Panamá votaron a favor de esa moción. El resto de los países decidió apoyar a Venezuela, cosa que a mí me sorprendió mucho. Esto estaría significando que se aquietan las aguas en Venezuela, felizmente. Se reúne ahora el UNASUR después de la reunión en Chile, porque sube la Bachelet el lunes y martes, para la cual va a viajar la presidenta a Chile. Y ahí creo que los ministros de Relaciones Exteriores se reúnen de UNASUR para apoyar a Venezuela. Eso me parece importante. Hay un rompimiento de relaciones entre Venezuela y Panamá. Maduro echó al embajador de Panamá, y viceversa, los panameños también. Martinelli es el presidente, es un empresario panameño. Las cosas están ahí. Los norteamericanos movieron un peón para crearle un problema a Maduro, digamos. Es un peón, no tiene mucha fuerza, se notó en la elección de la OEA. Así que eso quería decir de Venezuela, nada más, como para que estemos enterados de que ocurrió eso y que la OEA apoyó a Venezuela en su última reunión. Y se estrenó esta semana Mi Amigo Hugo, ¿no? La película de Oliver Stone. Sí, sí. ¿Usted ya la vio? Yo la vi ahora, esta semana. Sí. La vi ahora en... Muy buena, emocionante. Sí, en Telesur, ¿no? ¿La pasaron? La pasaron en el Canal 7, la pasaron en el otro canal del Ministerio Encuentro. De Educación, Encuentro. Está colgada en YouTube también ahora. Sí, está en la página de Telesur también. Así que después la iba a compartir en nuestro Facebook. Así que le gustó la película. Me gustó, sí, sí. Y además después le dio a los Yankees también, Oliver Stone, porque lo criticaron. Fue muy criticado, sí, por los propios venezolanos. Los venezolanos también. Exactamente, sí, él sí. Lo pudo ver en su propio Twitter. Ajá. Se asombró de eso, vio de que la ideología es más que influye, es más que el arte, digamos. Uh-huh. La ideología siempre domina sobre el arte. Y lo pudo sufrir en carne propia Stone, pero sí. no se cayó y enfrentó la situación. Uh-huh. Hablando de esto del Día de la Mujer, también ayer estaba viendo en Telesur, hay un programa con géneros, se llama, y justamente hablaba de la influencia de la revolución y de Chávez, ¿no?, para toda la movilización de las mujeres. Y que, bueno, que obviamente Venezuela tenía una gran cantidad de población bajo la línea de pobreza y sin hacer nada, prácticamente nada, sin ningún tipo de trabajo, en un desconsuelo absoluto. Y son las mujeres las que, obviamente, con la ayuda estatal, logran sacar adelante un montón de situaciones familiares por medio de granjas, de animales, por medio de huertas comunitarias. Todo es comunitario. El laburo se plantea entre varias, con los pibes, repartiendo semillas, enseñando, aprendiendo. Y me pareció muy importante, y eso sería muy importante, sí. ¿No? Poder reproducirlo en toda América Latina. Se podría hacer en Paraguay tranquilamente. Sí, podemos pensar también en algunos barrios, hay un programa pro huerta también en la Municipalidad de Moreno, en algunos barrios se reparten semillas, pero también se debe enseñar, porque las semillas no se tiran arriba de los suyos. La gente no sabe nada. Exactamente, exactamente. Pero para mí tendrían que profundizar en eso, y justamente son las mujeres muchas veces, pues son los tipos los que salen a hacer changas o los que consiguen un trabajo, pero son las mujeres las que se quedan en la casa y que pueden entre varias además hacer eso. Y si hay algo que sobra por acá también, son terrenos pelados, o sea, sin nada, absolutamente improductivos. Así que eso también es una buena posibilidad y algo que se abrió justamente con la revolución, ¿no? Así es. En Cuba se hizo algo parecido a eso, ¿sí? En Cuba, por lo que leí yo, hay un plan de huerta urbana en donde le dieron el permiso o la posibilidad a los cubanos de que puedan plantar así hortalizas, verduras para consumo propio en distintos lugares de la misma ciudad, en las cercanías de La Habana y en todo eso. Es como que les permitieron así en forma privada incluso plantar para resolver el tema alimenticio. Sí, porque además de los turistas no lo ven seguramente eso, pero bueno, existe eso. Sí, sí, se ve cuando uno, digamos, recorre, aunque hagas viajes turísticos, te tenés que mover a través de las ciudades, cuando te mueves por tierra. Sí, pues no solamente hay una cuestión de poder autoabastecerte de alimentos, sino el transporte. El transporte es caro cuando te falta petróleo. En realidad, inclusive, eso es algo que se ve como tendencia mundial, que se está planteando el tema de, por un lado, el sistema capitalista lo que hace es da grandes posibilidades a que existan grandes centros de fabricación, digamos, pero después todo eso requiere de una logística de transporte que es complicado. Entonces, para países de mediano desarrollo, poder tener muchos pueblos pequeños de alimentos de primera necesidad es muy útil, porque hace que vos puedas tener un desarrollo sustentable donde la gente se produzca sus propios alimentos y no se termina también encareciendo por lo que es la cadena de la distribución. Vos como turista, por ejemplo, ¿viste fruterías en la calle? Sí, se ven venta de frutas. En realidad, para el ¿están en la calle o hay que entrar a un comercio? No, por lo general tenés que... En Cuba, digamos, hay dos tipos de comercios. Uno que tiene que ver con todos los comercios que son todo el Estado. Y hace unos 2 años el gobierno Raúl Castro permitió poner comercios a las personas dentro de lo que eran sus propias viviendas. Ah. O sea, para que la gente sepa, en realidad en Cuba, cuando la revolución toma el poder, lo primero que hace es le da las casas a la gente. Ajá. O sea, todas las casas, toda la gente son dueños de sus casas. Y entonces, inclusive, pasó que muchos de los... Imagínense que pasaron... No son del Estado, no, son de las personas. Gente. Sí. Son de las personas y las personas lo único que tienen el compromiso de mantenerlas. Qué bien que está, porque entonces no pueden ponerle la zanahoria de que ahora, cuando cambiemos el régimen en Cuba, ustedes van a ser dueños de su casa y departamento. Ellos ya son dueños. Eso fue en Moscú así. Claro. En Rusia, Ese fue uno de los métodos para convencer a la gente del cambio de modo de producción, digamos. Claro, pero eso ocurrió ya en la época de la revolución. En ese momento le dieron a la gente las casas. Tiene el compromiso de digamos, como te decía, de cuidarlas y no pagan impuestos. O sea, que vos tampoco podés perder tu casa por ejecución de parte del Estado. La única forma, digamos, es que fallezca la persona, la familia, y no haya ningún tipo de ningún heredero. Entonces el Estado lo que va a hacer la va a redistribuir. Se la va a dar a alguien, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, como la población sigue aumentando, se siguen haciendo casas que el Estado se las da. Digamos, vos pagás como si fuera un alquiler, pero la casa es tuya desde ese momento y no sé cuánto es que se paga en un momento así. Y inclusive eso ocurre también en muchos barrios que son residenciales, porque todos los cubanos de plata se fueron de Cuba, los primeros que emigraron en la década del 50, finales del 50 y del 60, cuando la revolución. Entonces todos esos barrios que tenían grandes casas o son instituciones educativas u hospitales o demás, o si no también se lo dieron a gente, con lo cual tenés por ahí en una casa viviendo, se partieron grandes casas y a partir de ahí viven diferentes familias. O sea que también vos ves algunas casas que están realmente muy bien con la gente viviendo ahí. Entonces esa es una primera cosa. El tema de que no tengas que pagar impuestos y que entonces ningún tipo de fluctuación económica haga que vos puedas perder tu casa, también es otra cosa que no es común en el resto del mundo, digamos. Vos acá, si perdés tu trabajo y no, suponete que comes de lo que la gente te da, pero no podés pagar los impuestos de tu casa, en algún momento te la ejecutan. Claro. Pero, digamos, allí tampoco es posible. Ahora lo que puedes hacer es sí ponerte un negocio en la vereda de tu casa. Ahora, lo gracioso para un visitante turista de una economía capitalista desarrollada es que los comercios en Cuba, por ejemplo, las cosas no están exhibidas. Ok, vos como... no están exhibidas. Y eso porque es una cultura, porque como... No hay publicidad. No solamente publicidad, no está exhibido. Suponete vos te vas a un mercado en Bolivia, ¿está bien? Te vas a un mercado de La Paz, vas a ver que los bolivianos tienen una cultura milenaria del comercio y una de las cosas que mejor hacen, exhiben. Cualquiera que va a la verdulería van a ver que el tipo, ¿no? Los tipos limpian las manzanas, ponen las mejor afuera. Tienen todo acomodado. Claro, tienen la cultura de la exhibición porque entonces vos ves bien el producto y vendés. En Cuba ese tipo de cultura no existe porque como se supone que cuando, es más, vos si no sos de ahí, cuando te manejás en barrios que no son turísticos, no te das cuenta, ves una puerta, por ahí mostrar a una persona y no sabes qué hay ahí, porque no hay ni un cartel que lo indique. De pronto después vos ves que sale un tipo con un paquete de facturas y resulta que era una panadería. Era una panadería. Claro, y el tipo se agacha y saca facturas y te las da. O sea, la gente sabe, porque no existe ese tipo de cultura. Recién ahora se ve algo de exhibición en estos negocios que está poniendo la gente en sus propias casas, que venden, no sé, algunas cosas son artesanías, otras cosas pueden ser, no sé, dulces que hacen, comidas o cosas. ¿Y por qué será eso? ¿A qué se debe? Porque van a comprar lo que necesitan, no necesita que se venda la vista. Panadería es una puerta y no dice panadería, venta de factura. Porque la gente ya sabe dónde queda la panadería. Claro, por ahí tenés un cartel, pero no tenés, por ejemplo, una vitrina con las facturas exhibiéndose y que estén ahí, que por ahí si no las compran se avejentan y las tirás, digamos. Se supone que la gente va y compra lo que necesita y vos como panadero no es que si vendés más ganas más, digamos, porque tenés un sueldo, digamos, básico, no tiene que ver con el rendimiento de la panadería en principio. Es estatal. Claro, todo es estatal. Ahora está habiendo una liberación económica con la cual vos podrías ponerte, si haces pan en tu horno y lo vendés, te pones un localcito en una casa que da a la calle, podrías tener tu panadería. Pero esto fue hace 3 años. Sí. Entonces, lo que ocurre, digamos, en Cuba la realidad, hubo como dos grandes hitos. Uno es la revolución, con algunas de las cosas que dijimos en este momento, digamos. Y la revolución empezó a, digamos, lo que hace, le brinda seguridad educativa y alimenticia, por ejemplo, a toda la primaria y toda la secundaria es obligatoria. Y están así que inclusive, digamos, todos los cubanos tienen que hacer la primaria y la secundaria, y si se ven a chicos que no están haciendo, van a hablar con los padres, y si el padre no hace que el chico vaya, va preso el padre. Digamos, así de es la cuestión, porque tienen todo como para que los chicos vayan. Entonces la responsabilidad obviamente no es del menor, sino que es del padre. Pero la educación primaria está al 100%, o sea, el 100% de los menores ha ido a la escuela primaria, sí, o está yendo a la secundaria. Y el 100% de la secundaria también. Sí, el 99% claro. Se habla de la secundaria. Y entonces, y después tienen la universidad, pues digamos la universidad no la pagas en el momento, es digamos es gratuita, tienen cupos según las carreras que más se necesitan o no, digamos, como en la mayoría de los países capitalistas también, digamos, tenés examen de ingreso y demás. Y después lo que haces es devolvés eso con 3 años de trabajo social, que lo que hace es el gobierno te adjudica un trabajo en el lugar donde necesiten. Si te recibiste de médico y hace falta médicos, no sé, en la Isla de la Juventud, te manda ahí. Si sos varón, seguramente harás 2 años, porque seguramente hiciste 1 año de servicio militar. Si sos mujer, vas a hacer seguramente los 3 años. O puede ser que sea, no sé, te toque ser docente universitario en alguna materia que te habilita. Uh-huh. Te recibís de una de las guías turísticas que estaba con nosotros. Ella era traductora de francés, alemán e inglés. Hizo un traductorado universitario y la enviaron a ser docente en la Universidad de Matanza, que es una ciudad importante de Cuba. Uh-huh. Entonces, igual le pagan sueldo con él. Sí, le pagan un sueldo que es un sueldo, sí, para digamos, sobrevivir, digamos. Un sueldo común en Cuba, sí, que serían. Cuba tiene desdoblado lo que es su moneda. Tiene dos monedas, sí. Claro, tiene el peso cubano y tiene el peso cubano convertible. El peso cubano convertible es aquel que justamente se puede convertir a monedas extranjeras. Esas monedas extranjeras son euros, dólares o yuanes en todo caso. Y entonces, de hecho, cuando se va a Cuba, si alguien va de acá, lo que tiene que hacer es no llevar dólares, sino tiene que llevar euros, porque los dólares tienen una penalización del 10%. Así que te valen menos los dólares si los llevas a Cuba, porque justamente como tienen bloqueo, les conviene tener euros. Con lo cual, te cobran un impuesto. Sí. Por usar dólares. Sí, el 10%. Por creerte que tenés la mejor moneda del mundo. Claro, porque es una moneda convertible que para la realidad del Estado cubano tiene dificultades, digamos, claro. Porque con quien podría comerciar no le deja comerciar no le deja, nada. Entonces le sirve mucho más los euros. Claro. Entonces, un sueldo es más o menos, 30 cucs, que lo que serían $30, que es lo que cobran. Entonces, y tenés los precios. La mayoría de los precios están en cooks y bueno, eso te alcanza como para vivir. Además de eso, tenés un seguro de alimentación que según los cubanos dicen te puede alcanzar si comes muy poco todo el mes y si no hasta el día 10 o 15, además del sueldo. Inclusive muchos cubanos se quejan porque dicen que Cuba es el único país que podés vivir sin trabajar porque como la casa la tenés, la salud la tenés, la educación la tenés y tenés un plan alimentario, podrías no laburar. Claro. Entonces, hay alguna gente que uno ve a veces en los bares y eso que están ahí medio al cuete. Haciendo nada. Haciendo, claro. Y son tranquilos los cubanos trabajando, digamos, ¿no? Como que trabajan, pero tranquilos. Claro. Comparado con lo que pueden ser otros países que uno puede llegar a ver. Entonces, el otro hito importante es que cuando cae la Unión Soviética, Cuba, que había sufrido un proceso en el cual después de la partida del Che, que había cuando el Che, y eso te lo cuentan todos los cubanos ahí, él manejó el Ministerio de Industrias, digamos, siempre estuvo impulsando políticas que permitieran el desarrollo industrial de Cuba en las diferentes cosas que necesitaba la isla. Pero bueno, después de que el Che no estuvo, es como que el partido, el gobierno de la revolución, en el intercambio que tenía muy favoritario con la Unión Soviética, que a cambio de todo el azúcar que la Unión Soviética quería, la Unión Soviética le daba todo lo que Cuba necesitaba, se dejaron desarrollar muchas industrias. Entonces, cuando la Unión Soviética cayó, eso fue un caos importante. Durante 3 años en Cuba, por ejemplo, hubo cortes programados de 12 horas. En toda la isla, porque Cuba no tiene petróleo. Combustible, claro. A pesar de que tiene industria petroquímica, ¿no? Ahora hacen industria petroquímica. Una de las exportaciones de Cuba son productos petroquímicos. Ahora vuelven a tener petróleo porque Venezuela les vende. Pero bueno, en ese momento fue muy complicado. Y entonces lo que se hizo, el volantazo que se pegó fue el tema del turismo. Y se empezaron a hacer todos los hoteles que hoy hay dedicados al turismo. Hay más o menos unas 12 playas que están prácticamente exclusivas para los turistas. Cuba igual tiene 120 playas, digamos, no, no, muchas veces cuando los hoteles son extranjeros, no, no. Los hoteles son, digamos, es una como una UTE, una unión transitaria de empresas en donde en realidad Cuba es dueño del hotel, es dueño del territorio y, claro, tienen un paquete accionario en donde el 51% es para el gobierno cubano y el 49% es para el capital que puso la plata. Los primeros que pusieron plata fueron los españoles. Los Meliá. Claro, los hoteles Meliá son famosos en todo el mundo. Claro, por ejemplo, yo estuve en uno que es 5 estrellas en Varadero y lo fue a inaugurar Fidel Castro, Raúl, qué sé yo qué. Uh-huh. Y el 51% es de los cubanos. Entonces, eso les permite a ellos tener ingresos de divisa y de dólares. Eso también produjo y produce una fragmentación en términos de la capacidad de captación de ingresos, porque la gente que, digamos, trabaja para con el turismo tiene la posibilidad de cobrar en dólares. Cobrar en dólares. En Cook, hace unos 10 años, inclusive, todas las propinas, la gente que trabajaba en los hoteles las tenían que dar. Y si no las dabas, ibas en cana. Ah. Ahora eso ya no es así, y entonces se nota esta diferencia que yo te digo. Al igual que, por ejemplo, se liberó también la compra de autos. Entonces vos ves, existe, por ejemplo, por alguna gente se llama la atención, por ahí veas, no sé, un Mercedes-Benz o un, no sé, un superauto. Y eso pues son gente que vive en Cuba, pero que tiene posibilidad de cobrar en dólares, en moneda extranjera. Un auto, digamos, si bien los cubanos se quejan de que los autos tienen que importar y salen muy caros, por ejemplo, sale 4.000 o 6.000 dólares un auto top, digamos. Pues. ¿En serio? Claro. Lo que pasa es que ellos se quejan porque, digamos, ganando 30... Es súper barato. Es súper barato para nosotros. Pero para ellos que por ahí ganan... Si vos ganas 30 dólares no los juntas más. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los médicos. Los médicos tienen la posibilidad de hacer misiones afuera, ¿no? Claro. Entonces el médico cubano se puede ir, no sé, a trabajar. Sí, o sea, ahora están en Brasil, por ejemplo. En Brasil, en Venezuela, en Haití, por ejemplo. Entonces lo que hace el gobierno cubano les consigue un contrato a los médicos bajo la organización por la cual la misión va, en donde además de que el tipo va y le pagan todo mientras está allá, cuando vuelve tiene 15.000 dólares. Entonces muchos médicos están haciendo eso. Y obviamente se puede comprar 2 autos, 3. Claro. O los músicos, por ejemplo, también. Hay muchos músicos cubanos que van a hacer un gira a un montón de lados y tienen también posibilidades. Entonces, a veces, otra cosa que me sorprendió es que toda la gente que, si bien que trabaja en el turismo, que tiene la edad de, no sé, entre 40 y 45 años, todos son pro-revolución. Nunca escuchás a un tipo que esté... O sea, se critican las cosas que están mal y demás. Un gusano. Pero, no te encontrás con gusanos. No, para nada. Es más, tienen un enfrentamiento muy terrible con los gusanos porque saben que si ellos volviesen prácticamente lo matarían a todos. Entonces, pero están preocupados. Hay algunas cosas que se están dando con esta distorsión que produce el turismo. Por ejemplo, antes, digamos, vos, por ejemplo, si terminás el secundario y decís, bueno, voy a ser, no sé, ingeniero electromecánico o médico. Si no te vas afuera, vas a ganar 30 dólares. Y si por ahí te vas a trabajar de mozo en un hotel Meliá, ganás, no sé, 500 o 100. Pero por ahí te pagan 100, pero digamos, las propinas. Hacen que, claro. ¿Entendés? Que te dejan todos. Entonces, eso por ese tipo de situaciones están preocupados. Ganás 10 veces más o 20 veces más, claro. Claro, o la gente... Vos pensá que, digamos, el nivel de preparación de la gente es muy importante. Sí. Eso a veces inclusive se ve también un poco en el término de atención. A veces, claro, la gente se queja de la atención, pero porque por ahí el tipo que te está atendiendo es un ingeniero que está ahí porque, bueno, no sé, quiere ganar más guita porque quiere comprarse algo, hacer algo para su hijo, lo que sea, entonces está haciendo ese laburo. A mí me comentaron que puedes contratar un taxista que sea ingeniero, arquitecto, médico, qué sé yo, que sea taxista. Sí, porque, digamos, los taxis trabajan mucho con los extranjeros y entonces tienen posibilidades de poder cobrar. También, claro. En un viaje largo en La Habana, te puedes salir 10 dólares, ¿ok? Nada, y es 2 semanas, una semana de trabajo de un médico. Para ellos es mucho, sí. Claro. Pero convengamos que no es la misma situación que los médicos y los ingenieros que en los 90 manejaban taxis en la Argentina. No, para nada. Hace unos años yo lo escuché a Tilio Borón, que siempre va a Cuba y que conoce mucho de esta realidad, y decía que es tan impresionante el estado de la educación en la isla, ¿no? Que es tan avanzado que inclusive a veces hace pensar como que hay demasiada gente estudiosa y poca gente que haga los trabajos comunes y normales. Prácticamente no hay gente que no tenga nivel educativo importante y eso te sorprende. Por ejemplo, una cosa característica es La Habana ahora está como muy remozada, ¿no? Está, digamos, hay un paseo turístico donde se ha puesto mucha plata en poder mejorarla. La Habana es una ciudad que tiene arquitecturas desde el siglo XV hasta el siglo XX, toda mezclada y muy bien conservada. Quizás podés encontrar, no sé, más cantidades de arquitecturas de los diferentes estilos que en la propia Madrid, porque se ha conservado mucho en La Habana eso. Entonces tenés lugares que son muy cuidados. Ahora, los otros lugares de La Habana, por ahí, que son más populares, para los cánones de lo que es Buenos Aires, por ejemplo, está muy poco iluminada. Okay, es una ciudad que a medida que viene la noche hay luces en los lugares principales, pero después es bastante oscura para lo que podría ser, no sé, Buenos Aires. Lo mismo pasaría si te fueras a la India o en la noche no encontrás una sola luz. Pero entonces, recuerdo un par de veces estamos caminando por ahí que, no sé, hemos parado a preguntarle a cualquier persona y cualquier persona no solamente te sabe indicar bien, sino te cuenta la historia, por ejemplo, del edificio que estás mirando. Cualquier tipo que pasa por la calle. Eso también es raro. Entonces sí, todo el mundo y está muy orgulloso de su país y no me pasó, por ejemplo, de ver ni estafadores ni ladrones, ni nada de eso. A lo sumo, algunos que se te pueden acercar lo que te quieren vender es habanos. Bueno, en mi caso no fumo, o sea que nada, pero al horno. Claro, habanos, que eso, en lugar de que lo pague no sé cuánto, ese tipo de mercado negro de habanos, pero si no, inclusive es muy seguro. Y toda la gente te ayuda. ¿Nos avisora un cambio como el que hubo en la Unión Soviética? No, para nada. Ahora, incluso con la muerte de los dirigentes estos de Castro, de los hermanos Castro, el resto. No, nos avisora ese cambio porque vos, la mayoría de la gente, a diferencia de lo que uno podía observar en la Unión Soviética o en Rusia, quizás justamente por el bloqueo, haber vivido el bloqueo todos estos años, Cuba podría comprar un montón de cosas en lugar de tener que comprarle a China y tener que pagar el peaje de Cuba a China, podría comprarlo enfrente, que está a 120 kilómetros de Miami, entonces todo a lo cubano le sale más caro. Entonces esa situación injusta hace que exista una conciencia como de causa nacional respecto de el derecho de los cubanos a poder llevar adelante su propio destino con sus equivocaciones. Eso, yo estuve en Rusia en el 95 y eso en el pueblo ruso no existía en ese momento, digamos, ¿no? Es como que el enfrentamiento con Estados Unidos hace que exista una concientización muy importante. Quizás lo que la gente por ahí de la generación de 30 y 40 que vivió este momento de la caída de la Unión Soviética, donde la cosa se puso mal, ¿no? En ese momento Fidel dio un discurso de 13 horas donde les dijo, bueno, cubanos, va a haber que arremangarse y ajustarse mucho el cinturón. Es como que eso increíblemente reelaboró una concientización mucho más grande. Esa generación sí está preocupada por los jóvenes de ahora. ¿Qué pasará con los que tienen 18 o 20 años? Claro. Vos pensás que prácticamente toda la gente que vos ves en Cuba, a no ser gente que muy longeva, que también los hay, porque la verdad que Cuba es uno de los países donde la gente está llegando a más edad, mueren muy viejos los cubanos en general, tienen, por ejemplo, aparte tienen la mortalidad infantil más baja de toda América. Tienen creo que un 6 o 4 por mil, y es más baja que la de Estados Unidos, es más baja que la de Canadá. Entonces es como que las condiciones sanitarias están bastante bien aseguradas. Entonces el tema era, bueno, ¿qué pasará con estas nuevas generaciones? ¿No? Claro. Y con todo el mundo de ahora, vos en Cuba podés ver cualquier tipo de canal, la MTV, los canales norteamericanos, todo lo que quieras. Entonces el tema de el endiosamiento de los objetos, ¿no? Comprar objetos. Claro, ¿qué pasa con eso? Última pregunta. Dale. ¿Tienen recambio los Castro? ¿Ya hay un dirigente? Mirá, no se avisora, pero es como que hay varios que podrían ser. Sí, como que hay varios. Hay como varios maduros, digamos, en la gatera. Sí. ¿No parece eso ser un problema o que la gente se haga problema por eso? Bueno, muy interesante. Sigo insistiendo. Tiene que venir a hacer un bloque de viajero. No sé si todos los sábados, pero de vez en cuando. Sí, sí. Bueno, terminamos el programa. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo sábado. Un saludo a Pablo Vecino, que todavía no está pudiendo venir porque tiene un problema de salud. Un beso grande. Yo pensé que venía hoy. No, todavía no. Un beso grande y hasta el sábado que viene para todos. Chao.